50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del jueves 25 de junio. Bachilleratos populares piden reanudar las clases. La coordinadora de bachilleratos populares, que nuclea a los trabajadores de estos espacios educativos, movilizaron a la Dirección de Adultos de la Provincia de Buenos Aires para pedir respuestas ante el reclamo que vienen realizando por despidos de docentes y estudiantes que aún continúan sin clases en lo que va del año. Según detallaron desde la organización, hay alrededor de 2.000 estudiantes que están sin clases y alrededor de 500 docentes que no están cobrando sus salarios. Piden que se respeten los acuerdos que tienen con la Dirección de Adultos para seguir trabajando con grupos docentes y que se respete la posibilidad de los estudiantes de mantener una educación a distancia. Realizaron testeos en el barrio El Triunfo. Tras el reclamo del Comité Popular de San Carlos, finalmente la Municipalidad de La Plata realizó controles en los vecinos del barrio El Triunfo. Escuchamos a Melina Fernández, integrante del Comité de Crisis Barrial. En definitiva, lo importante es que este operativo se realizó por demanda de las organizaciones que componen el Comité Popular, que se enteraron antes que la delegación de la existencia de casos positivos en el barrio. Acercamos esta información a la delegación planteando la preocupación por la falta de este operativo que lo estábamos solicitando desde la semana pasada. Un servicio que informa más cerca. Estatales de Niñez realizaron una jornada provincial de lucha. Los trabajadores del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia fueron declarados como personal esencial, pero denuncian que muchos de los que se encuentran dentro de los denominados grupos de riesgo deben seguir realizando tareas. Desde el gremio remarcaron que existen problemas en la provisión de elementos de bioseguridad, así como falta de formación y capacitación del personal frente a esta situación. A ello se le agrega la falta de nombramientos, ya que hay 700 vacantes que no fueron cubiertas. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 1 grado y la máxima de 12. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.